Capítulo 9 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. Las armas. Conviene decir ahora que vamos a entrar en relación directa con lo que contenía la embarcación, que Carlos, su legítimo dueño, era el único hijo de un rico hacendado de la provincia de Buenos Aires, quien no omitía gastos cuando se trataba de complacer a su primogénito en placeres como el de la caza, las excursiones y los viajes. El viejo coronel veía con satisfacción y estimulaba a Carlos siempre que se trataba de una expedición al interior del país, descubriendo en esto y en la inclinación a la poesía y al amor que manifestaba su hijo, lo mucho que se le parecía. Cuando yo era joven hacía lo mismo, solía decir el coronel a su esposa, quien más de una vez se quejaba de que el joven pasaba la mayor parte del año ausente de su lado. El anciano se ponía ceñudo y decía entonces, deja que ese muchacho aprenda a vivir. Ya ha estudiado bastante en el colegio. Ahora debe recorrer y conocer su país, estudiando todo lo que la naturaleza enseña en sus sabias manifestaciones. Peor sería que le diese por derrochar salud y plata en las ciudades, donde aún hay mucho que aprender, también hay mucho que es mejor ignorar. Sabían que León era prudente y juicioso, así es que cuando los dos compañeros emprendían juntos uno de esos largos viajes aventurados, la familia quedaba más tranquila. Cuando Carlos se entregaba a la caza, seguido de Cipriano, no salía de su campo o del de León, donde rodeado de servidores difícilmente podía ocurrirle un incidente lamentable. En cambio, cuando la expedición o las aventuras eran emprendidas en compañía de León, nuestro poeta, que tenía sus ribetes de tímido, se volvía atrevido y audaz. Y no tenía inconveniente en lanzarse a las desconocidas selvas del Chaco, proyectando futuras expediciones a las cordilleras, a la Pampa o a la Tierra del Fuego, si oía decir a León que pensaba visitar esas comarcas. El padre de Carlos, consecuente con su modo de pensar, había dotado el arsenal de Ildiana de las siguientes armas, que en su concepto eran de la más moderna invención e indudablemente las mejores para la empresa de que se trataba. 2 escopetas Winchester, calibre 12, a 6 tiros de repetición, 200 metros de alcance, modelo del año 1866. 3 rifles a bala sistema Colt, 15 tiros de repetición, 1500 metros de alcance, modelo americano 1867. 4 pequeñas escopetas para caza menor, 50 metros de alcance, modelo Francote, Liege. Todas estas armas tenían una abundante dotación de municiones que difícilmente podría ser agotada en 6 meses. Cuando Cipriano vio que se trataba de la inspección de las armas, descubrió cuidadosamente una pequeña pieza de artillería montada en la popa de la nave, de manera que podía girar en cualquier dirección del plano horizontal. Esta era una agradable sorpresa con que el padre de Carlos había dotado el yacht. Nuestros jóvenes observaron y estudiaron prolijamente el mecanismo sencillo de la mitrailleuse canardière. La hicieron girar varias veces sobre su eje central y ensayaron la puntería haciendo varios disparos a 7 cartuchos simultáneos sobre la tersa superficie de las aguas. Sorprendióles del alcance de la pieza, que podía desparramar un tarro de municiones en cada disparo, exterminando una bandada de patos o gansos a 200 metros de distancia. La munición se abría esparciéndose en un círculo de 6 metros de diámetro. Aquel aparato era excelente. Podía no solo servir como arma de caza, sino también de defensa en el caso de un ataque de salvajes. A más de estas armas y de los cuchillos de monte, debemos recordar que León y Carlos se habían embarcado con sus ricas escopetas, la Faucheux, y que el indio tenía bien repleto su carcaj de flechas. León sonrió satisfecho al terminar el examen del arsenal y dijo a Carlos, «Si tu padre fuese brasilero no se hubiera preocupado más de la dotación de armas del yacht. Fin del capítulo 9.